muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo me acordé cómo te lo hacía de ella. Si me ofrece mi flor en mi hierba, antes te botaba y tú me botaste primero. Que se lo digan a mi compadre salsero. Son peligrosas y cualquiera te daña. Huelen dinero y vienen como piraña. Estamos chingando y esa puta araña en mi espalda. Soy superhéroe Peter Parker, el hombre araña. Yo fui un cabrón pero lo permití. Siempre fui el de la que te conocí. Te volviste loca cuando te lo metí. Ahora yo te digo chao, baby. Yo fui un cabrón pero lo permití. Siempre fui el de la que te conocí. Tú ya no eres mía, tú ya no inspiras mi poesía. Porque te